grabación que dice fuerte. Nena, yo pienso solo en ti, sin darme cuenta me enamoré. Nena, yo te quiero, tu cuerpo me enloquece. Nena, te quiero solo a ti, sin darme cuenta me enamoré. Vamos, con las palmas arriba, de todo fuerte. Así, así, así, muévete. ¿Tengo? Nena, hey, hey, hey, quiero yo tu amor. Nena, hey, hey, hey, te quiero solo a ti. Nina.